¿Suanta tlacni xatutunacu antali tlacni tzinaca? El pasado 15 de marzo, diversos medios indígenas, organizaciones y representantes de la sociedad civil convocaron a una rueda de prensa donde mostraron su inconformidad, solidarizándose con la iniciativa de Radio Tosepa Limaxtún de no transmitir los spots de los partidos políticos al contravenir los acuerdos de la Asamblea de la Unión de Cooperativa Tosepan Titatanisque, movimiento indígena que desde 1977 trabaja en las comunidades nahuas de la Sierra Nororiental de Puebla, en el municipio de Cuetzalan del Progreso. Nicasia Lino de Jesús, colaboradora de Radio Tosepan, explicó que el Códice Macehual rige la vida comunal y fundamenta los principios constitutivos de la comunidad indígena, mientras que los partidos políticos provocan el divisionismo y no abonan a la vida comunitaria. Como medio de comunicación comunitaria, Radio Tosepan y Maxtún, somos un medio donde nos damos a conocer, pero sobre todo respetamos la vida y la forma de vida de las comunidades. Una de ellas es que Radio Tosepan, como ustedes saben, ya anteriormente y como se ha ido dando a conocer, no está dispuesto a pasar las cápsulas que da el INE, pero sobre todo las de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque Radio Tosepan, de acuerdo a las comunidades y así como el INE tiene sus pautas programáticas, Radio Tosepan tiene su Códice Macehual, donde el Códice Macehual fue hecho por las comunidades y ese Códice Macehual es como nuestro libro de la Constitución dentro de las comunidades. Y creo que dentro de las comunidades siempre nos han apagado la voz y mucho de eso son los derechos, ¿no? Como medio de comunicación indígena. Lo que comentábamos es que no estamos pidiendo un favor, sino más bien estamos pidiendo algo que se nos respete y estamos exigiendo que se nos respete como medios de comunicación indígena. Radio Tosepan no se niega a pasar las pautas del INE, lo que tenga que ver con los trámites y lo que normalmente pone, ¿no? Pero sí no está dispuesto a pasar los partidos, las cápsulas de los partidos políticos. Porque sabemos que históricamente, no solamente dentro del país, sino también dentro de las comunidades, aunque el pasado 27 de este mes dijeron que en la zona en la cual nosotros transmitimos no hay incidencia de violencia por partidos políticos, eso es completamente mentira, porque no son ellos los que viven en las comunidades. Sin embargo, nosotros lo vivimos en carne propia y lo vemos y lo escuchamos. Entonces, justamente hemos visto que con todos los partidos políticos existen divisiones, ¿no? Hay mucho divisionismo, existe esta parte de la discriminación y no abona a la vida comunitaria dentro del territorio. Floriberta Lino de Jesús manifestó que la comunicación comunitaria indígena de Radio Tosepan se basa en la práctica del yegnemilis, es decir, el buen vivir, y que la comunidad ejerza plenamente los derechos a la comunicación. Para nosotros la forma de comunicar es una comunicación comunitaria indígena y esa comunicación comunitaria indígena está en busca del yegnemilis. Estamos en proceso del yegnemilis en las comunidades y en los pueblos indígenas. El yegnemilis, el buen vivir. Y para lograr ese yegnemilis tenemos que dar una comunicación comunitaria con identidad y que nos fortalezca en las comunidades. Los spots de partidos políticos, aparte de que nos dividen, generan violencia y en realidad no nos sentimos identificados con ellos, porque tenemos nuestras formas de gobernabilidad propia. Y a las personas que elegimos es por asamblea, es por usos y costumbres, por la manera en que ellos han apoyado a las comunidades sin recibir nada a cambio. A eso y en eso trabajamos en las comunidades y en los pueblos indígenas. Por eso no queremos que lleguen estos spots de partidos políticos políticos y que nos dividan, porque de por sí nosotros tenemos, es muy difícil que llegue la comunicación y que realmente se ejerzan los derechos. Y ahorita teniendo un medio de comunicación y no podemos sentirnos libres, ¿por qué? Porque nos imponen. ¿Y qué está pasando? Que entonces tenemos que obedecer o seguir ciertos pasos para solo por tener una concesión, y esto no tiene por qué ser así. Nosotros, los pueblos indígenas y como comunidades, tenemos que seguir fortaleciendo la comunicación comunitaria adentro de las comunidades a partir de nuestra cosmovisión, como nos lo enseñaron nuestros abuelos. Acompañó esta propuesta Carlos Mata, integrante de Estéreo Lluvia, quien mencionó la importancia del Código de Ética de la Radio en su comunidad para reforzar la identidad indígena. Desde las radios, las comunidades buscamos los procesos de radios indígenas para fortalecer nuestra identidad, ¿no? Para reconocernos. Y a partir de ella, pues fomentar nuestras formas propias de organizarnos. La radio Estéreo Lluvia, pues junto con la comunidad, pues ha ido buscando cómo cuidar el proceso, cómo cuidar la comunidad, ¿no? Que en este momento se encuentra en un proceso de fortalecimiento, debido a que durante mucho tiempo la incidencia de los partidos políticos ha provocado una desorganización, ¿no? Y es por ello que a través de la radio la comunidad pues busca fortalecerse, busca fortalecer su identidad, su cultura y el cuidado del territorio. Y a través de la asamblea comunitaria pues se ha decidido, a través del código de ética que como herramienta también nos da la concesión, de poner ahí, ¿no?, que la radio no podría hacer proselitismo político ni religioso. Y es por ello que también hemos tomado la decisión de unirnos al pronunciamiento de la radio Toseca y acompañarles. Fausto Sandoval, autoridad tradicional de San Andrés Chicahuatzcla, Oaxaca, realizó una comparación entre los sistemas políticos de gobierno, los estipulados por el Estado y, por otra parte, la comunitaria. Entonces, por un lado está el sistema que se ha dado en nuestro país a través de todo nuestro sistema electoral, que pues básicamente pues fue pensado para pues operar la democracia, ¿no? Para que la transmisión del poder pues sea lo mejor posible y que se respete, digamos, la voluntad de la mayoría. Entonces se diseñaron un conjunto de reglas, un conjunto de leyes que nacen desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que pues todos conocemos, todos tenemos una credencial del INE, de alguna manera hemos participado en distintos procesos electorales y ahí están ya las reglas. Por otro lado estamos los pueblos originarios o los pueblos también llamados indígenas de nuestro país, donde cada uno de esos pueblos ha diseñado una gran variedad de formas de cómo también ejercer nuestra democracia interna. Les cuento un poquito de que, por ejemplo, yo ahorita soy agente municipal de San Andrés Chicahuatzcla. Me eligieron por un periodo de únicamente un año. Y básicamente lo que la comunidad establece es de que todos los cargos son un servicio a la comunidad, por lo tanto no pueden ser remunerados. O sea, yo voy a ser agente por un año, nadie me va a pagar un centavo, al contrario, la comunidad espera que yo utilice incluso mis recursos propios para el beneficio de la propia comunidad. En el carnaval, por ejemplo, las autoridades municipales de Chicahuatzcla organizamos la fiesta de carnaval, que aparte de andar bailando, comiendo tamales, tocando música en el disfrute, también se nos encargó hacer una ceremonia de ofrecimiento de la palabra a la comunidad y entre autoridades. Eso ya se cumplió. Esta forma incluso se extiende fuera de nuestra comunidad. Aquí en el área metropolitana tenemos una representación de San Andrés Chicahuasla con todos nuestros hermanos que viven en esta área. Comenta que con el sistema de gobierno comunitario han tenido una buena organización, son pacíficos y el estar en paz es parte de su filosofía de vida. Entonces tenemos nuestras propias reglas de elección, tenemos nuestras propias formas de organizar un gobierno y pues los resultados están a la vista. Por ejemplo, San Andrés Chicahuasla es una comunidad pacífica. Digamos que el último asesinato lo tuvimos hace, me parece que fue en 2013. Entonces, digamos que tenemos un asesinato cada 10 años, por ejemplo. Y pues la comunidad, como les decía, vive en paz. Tenemos una palabra para designar eso que se llama Juaní. Cada que, por ejemplo, hace rato me encontré aquí a mi sobrino Teófilo, le digo Juaní Gato. Le digo, ¿estás en paz, sobrino? Y él me contesta, Juan y nada. ¿Por qué? Porque en el fondo esa es la filosofía que nos anima, que le da sentido a nuestras vidas. Que es decir, el estar en paz, el estar en armonía. Y entonces nuestro sistema electoral interno propio, pues es eso. Es toda una organización para que las cosas estén en armonía. En su participación, Fausto Sandoval hace un llamado a las autoridades electorales a que reconozcan los sistemas comunitarios y sepan que no están en contra de nadie, sino a favor de ellos. A los consejeros electorales o al tribunal electoral o a las personas que tienen que tomar las decisiones para esto que se les está pidiendo, pues que volteen hacia sí mismos, que vean su corazón. Que busquen la bondad que existe en todas las personas, en todos nosotros, y que desde ahí pues entiendan que no estamos en contra de ellos, sino que estamos a favor de nosotros, y estar a favor de nosotros no implica confrontarnos con otros. Entonces básicamente creo que esa es la lucha que se está llevando a cabo, y nosotros desde San Andrés Chicahuasla los respaldamos, les expresamos nuestro reconocimiento, porque en esta lucha estamos representados todos los pueblos originarios de México. Nosotros también estamos en proceso de tener una concesión de radio y más adelante seguramente nos vamos a enfrentar a este mismo tipo de situaciones. Entonces, en ese sentido, creo que esta es una oportunidad para que de esta, digamos, aparente contradicción salgan buenas cosas, salgan mejores cosas que al final de cuentas serán benéficas tanto para nuestro país como para nosotros como pueblos originarios. Blanca Cruz, representante de Redes AC, mencionó a las organizaciones que respaldan esta propuesta. Estos procesos son acompañados por organizaciones como las que han convocado a esta rueda de prensa, que cabe mencionarlas: la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, Ojo de Agua Comunicación, que acompaña en Oaxaca, y junto con ellas hay muchas otras organizaciones que hacen trabajos del todo valiosos para el fortalecimiento de esa comunicación comunitaria, como lo hace también la organización civil Redes AC. Carla Prudencio, de la organización Redes AC, habló del proceso legal en el cual se busca una impugnación con el Tribunal Electoral. Esta estrategia de comunicación, este acompañamiento, tiene aparejado una estrategia legal. Y para ponerlos en modo simple, esta estrategia legal tal cual buscó una impugnación con el Tribunal Electoral, en la que lo que le estamos diciendo es que justamente, como decía la autoridad Fausto, se volteen a ver un poco, paren y puedan reconocer la diversidad de sistemas normativos, la diversidad de maneras de hacer, la diversidad de reglas y normas a las que nos podamos encontrar. Pero no solo eso, también la diversidad de medios a los que podemos ser no solo escucha, sino también parte de estos medios. ¿Cómo queremos nuestro sistema de medios? Esto es una lucha que ya se dio, ya estamos en otra parte, ¿no? Ahora la Ley Federal de Telecomunicaciones reconoce sistemas diversos de medios, reconoce concesiones comerciales que tienen ciertas características específicas, reconoce concesiones públicas, reconoce concesiones privadas y por otro lado reconoce estas concesiones de uso social indígena. Este reconocimiento, y que creo que tiene que quedar muy claro, no es una concesión dadivosa del Estado, no es el Estado dándonos una concesión, sino es reconociendo que los pueblos y las comunidades indígenas están ejerciendo su derecho a la comunicación y están ejerciendo los derechos que tiene el sistema internacional para ellos, que es a contar con medios propios de comunicación. ¿Qué significa realmente que sean medios propios de comunicación? Significa que pueden decidir las reglas bajo las que estos medios van a operar. Y estas reglas que han decidido, además, si las podemos ver, son reglas que parten de la reciprocidad, de poner en el centro la vida, de poner en el centro sus códigos de ética, su buen vivir. Estas son las reglas que estamos pidiendo que se respeten. Las reglas de los propios medios de comunicación indígena. Para concluir, Kenia Roque dio lectura al pronunciamiento que signan numerosas organizaciones, autoridades tradicionales, medios indígenas, académicos e integrantes de la sociedad civil que respaldan la iniciativa de Radio Tosepan Limaxtum para nunca más transmitir los spots de los partidos políticos. Al pueblo de México, al Tribunal Electoral, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Somos pueblos y comunidades indígenas que habitamos este gran territorio hoy llamado México. Somos personas que hemos crecido guiadas por los principios, cosmovisión y saberes de quienes nos antecedieron. Esos principios nos han ordenado en el respeto a la Madre Tierra, que nos sostiene, a la vida que nos brinda los alimentos para permanecer, agua, fuego, aire, tierra. Para vivir ese respeto, armonía y equilibrio, nuestras abuelas y abuelos fueron tejiendo poco a poco y con sumo cuidado la manera de organizarnos para vivir en comunidad, mediante prácticas que reparten la responsabilidad entre todas y todos. Distribuyen la abundancia, forman a cada ser humano la conciencia de la vida, asignan tareas para cuidar el territorio y resguardan los bienes comunes que nos garantizan la existencia, la salud, el equilibrio. Esto dio lugar a nuestros propios sistemas políticos como modelos de gobernanza comunitaria amplios, transparentes y diversos. Nuestras maneras de autogobernarnos son vigentes en los territorios que habitamos y son la base que sostiene nuestra vida en comunidad. En estos sistemas, los cargos son un servicio donde nos brindamos a la comunidad dejando que ésta nos enseñe a servir. Desde la más pequeña responsabilidad de acudir a una faena o ser parte de un comité, hasta la más alta de ser alcalde, presidente municipal o integrante del Consejo de Ancianos, no existe ningún pago de por medio, pues en ello reside el respeto a nuestra dignidad de poder dar y con ello de poder recibir el bien mayor de vivir felices en salud y en armonía. Con base en lo anterior, nos pronunciamos. Desaprobamos completamente el fallo del Instituto Nacional Electoral por el que se niega a nuestra hermana radio, Tosepan Limaxtum, la libertad de elegir el no transmitir los spots de los partidos políticos en el territorio ancestral del pueblo Macehual, violentando y desconociendo no solo el derecho a la autonomía y libre determinación de las comunidades Macehual y Tutunacu de esa gran región, sino de todas las comunidades y pueblos indígenas que habitamos en este país y que contamos con sistemas y medios de comunicación propios para permanecer fortalecidos en nuestros modos de vida y organización política. Lamentamos el total desconocimiento de la realidad y desvalorización que tiene el INE acerca de la diversidad de sistemas culturales, económicos y políticos que constituyen a este país, y que contamos con sistemas y medios de comunicación propios para permanecer fortalecidos en nuestros modos de vida y organización. Hacemos un llamado al Tribunal Electoral y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como las instancias a las que ahora corresponde corregir este fallo y hacer respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Caminaremos junto a las hermanas y los hermanos del pueblo Masehual de Radio Tosepan y Mashtun y de la Unión de Cooperativas Tosepan y Tatanisque en todo lo que sea necesario para avanzar en unidad hacia el respeto de lo que somos y brindamos a este Estado plurinacional y pluricultural. Desde la libertad, todos podremos tener la ilusión de acceder al poder. Desde la comunalidad, todos, en tiempo y espacio, a través del trabajo y la responsabilidad, somos y seguiremos siendo la autoridad. México, desde los más diversos territorios donde se cuida la vida. 15 de marzo de 2023. Este comunicado es respaldado por autoridades tradicionales y municipales indígenas, organizaciones indígenas, universidades, centros del conocimiento comunitario, comuneras y comuneros, medios indígenas comunitarios, colectivos, organizaciones, academia, periodistas y personas hermanas de los pueblos. Gracias. Súmate a la campaña Nuestras Radios, Nuestras Normas en el sitio web www.redes.org/nuestras-radios. Quienes están allá en Estados Unidos, quienes están por la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, Lorena Gómez y Arturo Espinosa. Entonces, escuchemos esta canción.